peor que seguramente ocupas la lista en otros menesteres, por absurdas y equívocas oposiciones mías, por enigmáticas y certeras razones tuyas, te haces pasar por escucha, temiendo encontrar en estos azares que debo explicar más para mí que me encuentro contigo en esta sincronía. El traslado de mi voz a un tiempo caprichosamente tuyo, varado del lado de Sila. Verás, para un escritor que cree en su literatura, bueno, más bien para mí, que de alguna manera me estoy apartando de la realidad, de mi gente y de mi país, y me estoy trasplantando a este universo de materia casi mitológica, donde puede ser posible que se esté más cerca de Sila, no de Critis, monstruo flatulento que le compete más a Odiseo, y a quienes les surja el trasladarse por el estrecho de Mesina. Puede ser posible también que mi voz le dé alcance a los cuentos abatidos por este monstruo. A ti, porque es en este lugar donde puedo compartirlos contigo. Traigo para ti un cuento muy satisfactorio, digno de este espacio y la primera emisión. Inédito, dado que ningún laico o juez o verdugo en su vida la ley. Se trata de Sudoku. De antemano te digo que mi literatura está expresamente peleada con la oratoria. Mi misión siempre ha sido aislar el mundo de los símbolos, de la universalidad de la dicción. Por esto es que añado la plantilla, pues si lo deseas, puedes ser partícipe de esa frenética búsqueda de rellenar los resquicios de su memoria que le ocurre al personaje a continuación. Sudoku. No es muy difícil tratar de explicármelo. Es que nada tiene sentido, Julián. Nada lo tiene cuando todo lo ocurrido anda tan disperso, cuando solo tú no estás aquí. Me parece tan complicado, es que ya casi no recuerdo, pero no siempre fue así. Sé que nos tratábamos de otra manera, tiempo atrás, donde lo nuestro me parece más completo y no queda algo por contestar. Veo que debajo solo faltan 3, 2, 1, 5, 6, los 3 que faltan 3 y 9. Son el 4 y el 7 y el 8. Quiero decir que no fue como anteayer que te encontré detrás del mostrador. En la segunda subcuadrícula no va el 7 porque la columna. Entonces 8, 4. Pero 8 ya hay adentro. Es 4. La fila se te hace interminable, Julián, frente a la casa. Si no fue 8, solo resta poner el 7. Sí. Desde la absurda tardanza, la gente chasqueando sus inquietudes con la boca. Toda esa molestia, Julián. Supe que eras tú porque solo tú puedes tener a tanta gente enojada con lo que haces. A la tercera subcuadrícula le toca el 8. En la segunda veo dos espacios, sobre el 7 y arriba del 5 central. Tenía mucho de no verte. Te veías tan torpe cuando alcé la cabeza y te miré alisando una bolsa de sopa para pasarla por el escáner o encontrar el código de barras. La fila te creía completamente torpe, pero ya muy bien me di cuenta que no era eso. Faltan el 9 y el 3. Sobre el 7 no puede ser 3 puesto que la columna. Entonces estás descuidado por mirar atentamente. Por exceso de tensión, Julián, siempre te lo dije. Luego va el 3. Mañana regresa Perico, mañana Perico. Mañana el aeropuerto. Puerta 2, Magni Charter. Ya quiero ver su cara mirándome el cabello planchado. Ah, no se ve tan clara, pero la primera subcuadrícula está como sobreentendida. 2, 1, 5, arriba dos huecos, 3, encima un hueco, 6 y vacío, falta el 4, el 7, 8 y 9. Perico bajando del avión con un congreso encima, McCallan y la satisfacción enrojeciendo sus orejas, su aliento, la respiración. Bien, y el 9 no, ya en el 9, no va en medio, por la fila, solo puedo ir encima. Aquí está, solo hay un lugar para el 7 porque la columna y la fila. La intersección le da oportunidad de embonar en el único sitio. Sí, donde definitivamente no puede ir el 8. Ni siquiera te inmutaste mientras el viejo te gritaba. Ya se ve que en el otro extremo cabe el 9. Contigo nada es lo que parece, Julián, y sin embargo. Solo un lugar para el 4 y en medio para el 8. Ya está. El hombre echaba mil madres. Luego, lejos de espantarte, tú te reías. Te daba igual y el hombre lo sabía y más se enojaba. Todo el mundo molesto y tú, Julián, del otro lado del mostrador, estabas tan valiente, ajeno, algo así como ofensivo. Ofendía tu serenidad, tu paciencia, tu manera de no encontrar cabida en sus insultos, en los furiosos ademanes. Ofendían de veras tus ánimos traviesos de persona torpe, tus disculpas hipócritas. A él y a toda la fila. En la tercera subcuadrícula ya no se ve otro lugar para el 6 más allá de este, junto a mi 9 redondo y la otra subcuadrícula. En ese momento yo creía que estabas por tomarle el pelo, como el borracho de Arteaga, pues te veía igual de altanero, salvo por los intrigosos faroles y su luz naranja. ¿Te acordarás, Julián? Pero no. En el fondo sabía como ahora sé que no era eso. Aún no tengo manera de saber si en los 2 cuadros restantes, si el 4 o el 1. Perico, qué tedioso puede ser esto. Aquí la cosa se complica más. La cuarta subcuadrícula necesita el 1, al 2, 7 y al 9 encima de la L formada por los demás. Perico, mañana la recepción. Al rato un poco de pobreza. Está bien, pobreza contigo y en menos de 15 días. Hay 2 lugares posibles para el 2 entre las otras 2 columnas. Un solo lugar para el 7 y entonces sí, el 2 el centro. Uno específico para el 9 y luego va el 1. Ah, perfecto. Eres de los que acaban siempre por elegir meter la mano hasta el sifón, bajo el agua corriendo. Aun cuando hay necesidad de elección. No me acuerdo quién lo dijo, pero es verdad, Julián. Siempre ha sido así y tal vez por esto ahora te alejas. Sé que no soy todo lo que te pasa. No me es fácil deshacerme de ti, Julián. Te extraño mucho, te quiero mucho y sin ti siento que algo me falta y que todo está mal. Julián, casi me acuerdo de nuestra convivencia. 9, 3, 6, 5, 4. 9 aquí no, un lugar para el 6, ya. 1 para el 5. Entonces también 1 para el 9, ya. Definitivamente 3 aquí no, 4, listo. ¿Recordarás todavía ese restaurante? Aquel parece entre Cananea y... bueno, yo no sé de calles. Nos sentamos en el rincón más próximo a la ventana. Mientras te comías aquel filete de pescado a la plancha, me acuerdo porque en tu vida había cenado tanto pescado, me dijiste. Me señalabas a la gente, yo acababa de egresar de la facultad. ¿Cuánto me hiciste reír, Julián, cuando me contaste los orígenes de la goma de borrar, la biografía del caucho, que el castillo Elasti no sé qué, que durante el 1700, un tal Joseph algo, porque agitabas tanto la mano y te veías tan enfadado, tan absurdamente molesto porque ningún egresado en su reputa vida repararía jamás en conocer el origen de tanta pelusilla inhalada en las aulas de clase durante los exámenes? ¿Qué vida tan vacía están llevando?, dijiste. Me mirabas dolorido. Sexta subcuadrícula, 1, 2, 4, también el 7. Un lugar para el 2 sobre el primer renglón vacío de la tercera cuadrícula. 3 lugares probables para el... no, únicamente aquí junto al 2, el 7. 1 y 4, otra vez. Tú contabas, yo me reía. Hemos sido siempre así, como las caras de una moneda. Es que mi risa no podía existir sin esos cuentos, y tus cuentos no podrían existir sin... ah, un 4 encima en esta columna. Entonces una forma de acomodar el 4, el 1. Tal vez sea momento de dejarlo ir, lo pasado, pasado. Anteayer en el mostrador recordé tu teorema del mostrador. Siempre te dije, ahí te quiero ver, y anteayer al fin pude verte. ¿Recordarás a ese otro cajero? Precisamente aquella noche, 5 de la mañana y el café de expendedora. Ahí soltaste tu famoso teorema del mostrador. Lo discutimos para desagrado del cajero, y de un momento a otro reíamos los tres. Mira, el 4 y el 1... mira, el 4 y el 1 de la primera subcuadrícula ahora cobran sentido, ya tienen un hogar. Nos explicabas que delante del mostrador bien podía haber de un momento a otro un abismo, un túnel repleto de serpientes, que podía ser la baranda de un balcón o el parapeto de un precipicio. El cajero y yo te entendíamos mejor por tus movimientos. Fue tan gracioso. El caso, según tú, era conservar la calma. Ante todo, que lo mismo te exacerbaban los descoloridos mosaicos en el piso, que la inquieta espuma en un remanso. Algo muy tonto, de todas maneras. Y me sorprendió encontrarme de tal forma al otro lado del mostrador. El hombre molesto bien pudo ser las serpientes, o la fila. Y tú te reías, yo estaba al otro lado, en el precipicio, en el mar. En la séptima subcuadrícula, a ver. 1, 3, 4, el 8 y el 9. Bien. 1, inferior izquierda. 3, ni aquí, aquí tampoco, en medio. 4, no va aquí. No aquí, superior derecha. 9, aquí, junto al 7. A veces puede ser tan sencillo. 8. Es que tú no me querías, Julián. Admítelo. Ni aún antes de lo de Perico. En ese entonces me habías dicho que me amabas. Tú no me amas, Julián. Es solo que eres muy terco. Parece que no es eso, yo diría. Pero mientras buscas... Ah, el 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cuenta hasta 10. 2 en medio. Aquí no, la columna, la siguiente cuadrícula. 4 inferior derecha, 7 de la quinta, 7 encima, 9, ya está. Quien me quiere te odia, me confesaste después de lo de Perico. ¿Cómo me iba yo a quedar? Pero me quedé y tú ahora estás ausente. Tú empezaste a alejarte. Tú no me amas. Después te conocí lo de Isabel. De ella sí te enamoraste. Lo sé, Julián, una sabe. Y es que no parabas de hablar de ella. No era precisamente un hablar de ella, pero al volver de su lado la seguías. Y es que no parabas de hablar de ella. No era precisamente un hablar de ella, pero al volver de su lado seguías debatiendo el mismo tema con quien fuera, como respondiéndole, o esperando responderle todavía a Isabel. Era molesto, y me daba tanto coraje. Pero para ti amor era eso, eso era enamorarse. Conmigo eras más consciente, lúcidamente atento a todo lo que hacías. Para ti amarme estaba en comprenderme, en adivinarme, en pensar las palabras correctas en los detalles sin hablar, en darlo todo así y mojarme espontáneamente con un aspersor. Abarcabas todo, todo cuanto necesito. Te inmiscuías en todo lo mío. Te adherías a mi vida como un órgano no vital, como un pensamiento. Escucharte hablar de mí me hacía sentirme como en el primer vistazo al espejo a primeras horas de la mañana, malhumorada, a veces estúpida y huraña. Y en nada me hacía gracia. En nada me hacía gracia. Pero también había algo más, como en el espejo a primeras horas de la mañana. Una especie de admiración, de vanidad, de esperanza, brillando encima de tus ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Un lugar para el 1, para el 2, ahí junto. Para el 7, entonces para el 9. Pero entiende, Julián, el amor no es así. Tal vez cualquiera podría pensar igual que tú, o no cualquiera. En cambio, Perico no entiende por qué lo hace. Y es que amar es eso, Julián, no es saber por qué. Con Perico todo es nuevo. A cada mirada se siente como un descubrimiento. Un temblor en la espalda que se apodera de los labios y la razón y devuelve al mundo las apariencias, Julián. Lo demás se torna desconocido. Nosotros buscándonos al acercarnos, la escasa distancia se vuelve un camino tenebroso que hay que atravesar tomados de las manos. Es entonces que me siento más segura, sin saber qué hacer, poco me importa. En cambio tú sabías bien aquella noche dónde pararte, cómo mirarme, qué decir. Ahora me pregunto si como aquella noche estarás ahora esperando el alba, parado en el lugar específico, a la hora específica en que el mundo traza su línea meridional, separando el día de la noche ante tus ojos, deslumbradamente quieto y preparado para decirme o para pensar en las fotografías, el globo terráqueo, en la atmósfera, participando en una línea mundial y dejándote absorber por el sentirte tan insignificante, entre una línea que separa el mundo que duerme de la actividad diurna. Son tus palabras, ¿por qué había que llorar? Pero aquella noche no fue tu cara, no siempre tu cara si anteayer no estabas al otro lado del mostrador, como no has estado desde aquella noche antigua que quitar todo dedo del renglón. Ser sinceros y saber bien qué era eso, para tirar las cosas de niños, solo eso a la basura. Pues bien, ahí tenemos el cuento. Quiero que sepas que este espacio no siempre será así. A veces podré fungir como tío de Molín y leer las aportaciones de mis sobrinitos, mientras haya otro escritor dispuesto a compartirlas. Mientras tú, el pálido escucha.